cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Iba a comenzar como comienzo habitualmente los lunes diciendo, pues nada, con las pilas cargadas y para comenzar con buen pie la semana, pero me parece que no vamos a comenzar la semana con muy buen pie porque faltando como 10 minutos empezó a descompensarse los búmetros y dirás, ¿y por qué? Pues no lo sé, todavía no lo sé, estaba aquí dando vueltas y nada. Luego empezaba a sonar un bufido en el micro. Luego la contraseña del streaming era, se había cambiado misteriosamente. Y claro, pues terminó Juan Luis y digo, ¿y qué pasa? Que no puedo conectar. Y bueno, la de San Quintín. Pero nada, que está todo más o menos recuperado. Quizá me notes la voz un poco descompensada porque he tenido que balancear la música, y era pues o balancear mi voz o balancear la música, y he preferido pues balancear la música para que suene perfecto, y quizá pues mi voz por un canal lo notes un poco más alto y por otro más bajito, pero bueno, solamente será hoy para este programa. Bienvenido, bienvenido, aquí comienza Confusión, ya sabes, tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, y encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio a través de radioesperantia.com, de todos los reproductores que encontrarás en Google Plus, Facebook, Twitter o los propios de los blogs que tenemos para los podcasts, radioesperantia.com, ahí buscas programas, música, confusión, podcast, y también en esperantia.com, que ahí pues los vamos también agrupando todos. Bienvenido, bienvenida, comenzamos este lunes con buen pie, a pesar de todos los pesares. Y lo hacemos con un estreno de una vocalista británica que sacó un disco en el 2010 y ya ha sacado el segundo, se llama Debra Debs, suena de fábula. Vendría a ser como uno de los exponentes de esta subclasificación que se viene a llamar Nu Soul y suena así de bien. Debra Debs, Caught Up, de su nuevo álbum, que suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación. No. es la música de Debra Debs, una vocalista británica fantástica, de estas que nos encantan prácticamente desde el primer momento que la escuchamos. Tiene un álbum en el año 2010 con el que se presentaba, y en el año 2013 saca este segundo, Life Circles, Life Cycles, o sea, ciclos de vida, Life Cycles, de esta vocalista de New Soul británico. El año 2013 se ha llevado pues premios que tienes para pues dar y regalar, una pasada. Entra en su página y tiene premios de mejor vocalista de tal, mejor vocalista de cual, una pasada. Muy bien, muy bien, Debra Debs, con un álbum que de principio a fin es una maravilla. Se llama Joseph Vincelli y es un músico de estos que hemos descubierto recientemente y que suena muy bien su álbum Invitation, con la colaboración de otro músico también pata negra, Joel McCroy. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com. El saxofonista Joseph Vincelli firmó este álbum en el 2011 con el teclista Joel McCrae. The Invitation. Un álbum también genial de principio a fin. Y nos hemos quedado con este Shoutout. Muchas veces que hablo con compañeros, con amigos, con oyentes, comentamos la cantidad de música y de músicos que hay por descubrir. Y es que no damos abasto aquí en Confusión, el resto de programas de Radio Esperantia, de descubrir sabia nueva o incluso discos de músicos que ya llevan una temporadita, y seguimos pues impresionados con todo lo que hay, sorprendiéndonos día a día. Angela Jackson ganó en los 6 años un premio en Nueva York, su Nueva York natal, un concurso de piano para jóvenes intérpretes, 6 años, y a los 9 se presentó otra vez como violinista y lo volvió a ganar. Una virtuosa, aunque la conocemos mucho más como vocalista, pero como teclista es una fabulosa intérprete, y como violinista, pues ya te digo, ganó un premio a los 9 años. Esto se llama Early Bird, con Tricia Angus, Angela Johnson, en Confusión. Escuchar siempre a Angela Johnson, una virtuosa. Se le conoce, tal como te dije antes, mucho más como vocalista, aunque es una teclista espectacular. Una niña prodigio, Early Bird, con Tricia Angus. Lo que hemos elegido hoy en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com. En este espacio que tenemos cada día para compartir música tú y yo, y descubrir juntos todas estas maravillas que nos ofrece el universo musical de jazz, fan, R&B, fusión, soulful, acid jazz, new jazz, new soul, etcétera, etcétera. Espectacular. Angela Johnson, Early Bird, con Tricia Angus. Fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. tema muy cortito de este guitarrista Ronald Boo Hingston, que es de Santa Lucía. Santa Lucía, la isla caribeña. Hay una regata de Gran Canaria a Santa Lucía que precisamente salió ayer de las Palmas de Gran Canaria, espectacular, todo barco de vela. Pues esa, de esa isla es Ronald Boo Hingston. Nos hemos quedado con este Peace of Mind, que le da paso a otro teclista espectacular, Connie Carpenter, New Praise, tema que le da título a este pedazo de álbum que lanzó ya hace 3 añitos, en el 2010, Connie Carpenter, aquí en Confusión, en RadioEsperancia.com. Genial, que lleva por título New Praise, de el teclista Conroe Black Carpenter. Este es precisamente el tema que le da título, la nueva oración, New Praise, aunque escrito en ese formato, o en ese lenguaje slang. New Praise. Pues aquí seguimos disfrutando contigo, y de Estados Unidos nos vamos a Bangladesh, Nueva York. El teclista Reza Khan es de Bangladesh, aunque vive ya desde hace un montón de tiempo en Nueva York. Y este es un pedazo de disco que le dedicaremos al que le dedicaremos la portada, creo que mañana pasado. Se llama Dreamwalker. Una forma de tocar la guitarra espectacular, ya lo verás. Se llama Summer Cigarettes, lo que escuchas. es un disco que habrá que escuchar en más de una ocasión porque tiene una serie de registros espectaculares. El saxofonista que escuchas de fondo es Andy Snitzer y el teclista, un viejo conocido de Confusión, Philippe Sesse. Un teclista francés que te hemos propuesto aquí en multitud de ocasiones y que nos encanta también. El álbum lo firma el bangladesí Reza Khan, aunque desde el año 2000 está fincado en Nueva York. Esto se llama Dreamwalker, el álbum. Y el tema, Los secretos del verano, Summer Secrets. Aquí disfrutando contigo en Confusión, cada día, tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, o en cualquier momento del día en la programación de radioesperantia.com. Ya sabes que si te gustan los programas, quieres volver a escucharlos, o que aunque lo hayas escuchado, pues quieres volver y volver a escucharlo, o recordar algún tema, pues todos los encontrarás en radioesperantia.com. Ahí en el apartado de programas vas a Música, Confusión, y ahí te encontrarás un apartadito que pone Podcast. Pues pulsas y te encontrarás, este es en los 343, pues los 353 que tenemos ya, más los 10 de prueba. Y además puedes suscribirte ahí en FeedBurner, que tenemos la central de suscripciones, pues tienes las fórmulas que hay para que te vayan llegando en el reproductor de podcast o el gestor de podcast que más te guste y el que estés utilizando. El sistema sencillo, un podcast, pues es un MP3 más la sindicación, el RSS. Y si te suscribes, pues no tienes que entrar en la página a ver si hemos subido alguno nuevo. Automáticamente ya el sistema te va cargando los nuevos que vamos actualizando. En este caso, pues será el 343, que te lo encontrarás, pues eso, como siempre, minutos después de que lo terminemos de emitir en directo a través de radioesperantia.com. Seguimos, esto es Confusión y por supuesto radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Californiano Howard Hewitt se dio a conocer en la formación también californiana Shalamar, ese fantástico trío que completaban Jody Watley y Jeff Daniels. Tanto Jody Watley como Howard Hewitt iniciaron fulgurantes carreras en solitario. Quizá el que más se ha destacado ha sido Howard Hewitt, y este es un álbum genial del año 94 llamado It's Time, del que nos encanta este tema especialmente, Crystal Clear. Howard Hewitt aquí en Confusión, disfrutando con toda esta música que compartimos contigo cada noche a esta misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, donde nos muestra música, como dice él, que la música que les gusta. Y es que esa música pues nos gusta a muchísimos y muchísimas. Caroline Anderson, Wanna Be Where You Are, con Paul Wheeler. Aquí contigo en RadioEsperantia.com te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast de Confusión. Caroline Anderson, tejana por una parte, y uno de los miembros de Style Council, o de los Jams, Paul Wheeler. Esto se llama Wanna Be Where You Are, que firma la vocalista tejana Caroline Anderson, que estuvo durante una temporada con la banda también británica Brand New Heavies, y de vez en cuando pues se la ve colaborar con ellos, aunque ahora pues parece que está en The Davenport como vocalista, digamos, titular. Pero es que bueno, Caroline Anderson ya tiene una trayectoria impresionante. Caroline Anderson, Paul Wheeler, Wanna Be Where You Are. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando con toda esta música. Hoy nos ha dado por los guitarristas. Escucho ya tres o cuatro. Y terminaremos incluso con un par de ellos. Este es espectacular, Old Turner. I'll follow you. De Old Turner. Es un fantástico guitarrista que nos encanta. Su álbum del 2005 ya lleva tiempo. Su álbum It's Good to Have Friends. Bueno, tener amigos. I'll Follow You aquí en Confusión. Cada día, ya sabes, a esta hora disfrutando contigo en radioesperantia.com y en directo o bien en formato podcast, como lo prefieras. Para encontrarnos, sencillito, radioesperantia.com, te vas a programas, música, confusión, y ahí en la parte de podcast los tienes todos juntitos. Es el vocalista británico que fue con el que cortaba el bacalao, el alma mater de Living in a Box, seguramente te sonará, Richard Derbyshire, que tras dejar Living in a Box pues tiene una trayectoria como vocalista pues que llega hasta nuestros días. Esto se llama Understanding, con Julia Roberts. Richard Derbyshire, que tiene una voz característica y que se dio a conocer en la década de los 80 con ese pedazo de banda, Viviendo en una Caja, Living in a Box. Esto es relativamente reciente, del 2005, Understanding, con Julia Roberts. Y ya mirando el reloj, pues vamos un poco pues afinando, porque en un momentito tenemos ya que ir preparando la despedida. Seguimos. Este es un clásico de Bobby Womack, entre otros. Lulu. Volvería por más. Sign Back for More, con Bobby Womack, precisamente. comienzos de la década pasada, comienzos de siglo, me encontré como así de golpe 5 o 6 versiones de este tema, que creo que es original de Earl Hudson. Volveré a por más. En este caso es Lulu, la vocalista principal, aunque el que le hace los coros es Bobby Womack, que también hizo una versión espectacular de este I'm Back for More. Incluso versiones de este tema con esta misma melodía, pero que tiene otro título. Y al escucharlo digo, fíjate qué curioso, os parece mucho, pero claro, está basado en el original de Earl Hudson, creo, que es el que escribió el tema original. Bueno, nada, nos vamos con un jinglito y ya pues preparando la despedida con el tema siguiente que va a sonar pues ya mismo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Música del multiinstrumentista Jeff Campbell, te decimos adiós. Este es un álbum fantástico que se llama, déjame mirar, A ver si lo veo, falla la vista. Earl Candy, del pasado 2012, nos buscó con este flow, que cuenta también con la Keisha Campbell. Esto ha sido todo, ha sido un verdadero placer contar contigo y compartir todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio en directo a través de radioesperantia.com o en formato podcast a través de los mismos conductos. Ya sabes, radioesperantia.com, te vas a música, programas, hay confusión. Y en podcast pues tienes todo el listado de programas ya pues en formato podcast. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana porque nos ha encantado estar contigo. Y lo que te digo siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Nos despedimos con Mondo Grosso y este gran álbum. Eso es, tiene de todo. Es Shinichi Oka. Shinichi Agawa. El álbum Closer del 97, de la factoría de Sakura Hills, DJ, bajista, remezclado, espectacular. Tiene varias denominaciones y con Mondo Grosso pues grabó, creo que son tres trabajos. Uno de ellos es este Closer, quizá de lo mejorcito. Y nos quedamos con este First Time. Bye bye, mañana más. Hasta entonces.